Bienvenidas, bienvenidos al encuentro semanal de músicas instrumentales y cosmopolitas. Esto es Música entre Músicas en edición estival. Saludos de Héctor Moratilla. Como viene siendo ya habitual los lunes, entre las 7 y las 8 de la tarde, transitamos por territorios de sonidos mestizos, al otro lado de las músicas convencionales, en Eco Leganés, la radio comunitaria de Leganés. Puedes escuchar los programas grabados en podcast a través de la web de la emisora, ecoleganés.org. Y también viene siendo habitual que las ediciones estivales de Música entre Músicas las dediquemos a la escucha íntegra de largas piezas musicales. Nuestros protagonistas de hoy son el escritor francés Jean Genoa, el músico y compositor estadounidense Paul Winter y la escritora y periodista gaditana Lara López. Tal vez con tan solo estos nombres, algunos ya sepáis de qué tratará hoy Música entre Músicas. A estas alturas de nuestras vidas, ya sabemos que el mundo puesto ante nuestros ojos es de una absurda complejidad que devasta otro mundo. El real, el de la tierra, los océanos y el aire. El mundo al que dimos la espalda hace generaciones, pero que hace posible la vida y nuestra propia existencia. Es fácil, muy fácil caer en una disertación cruda y apocalíptica sobre el futuro que nos aguarda, las consecuencias de la sobreextracción inmisericorde de los recursos de la Tierra. Bien, pero ¿qué les decimos a futuras generaciones? Las niñas y niños, a las hijas, a los sobrinos, a las nietas y a los nietos. Las personas que heredarán la Tierra, de nosotros. Hablémosles sobre la sencillez de la vida en armonía con el medio, de generosidad, de resiliencia y tesón, tal como nuestro protagonista de hoy hizo en 1953. De todo ello nos habló Jean Genoa a través de la historia de Elsie Abouffier, el hombre que plantaba árboles. Jean Genoa fue un escritor nacido en la Provenza francesa que a sus 20 años conocía la cara más cruenta y despiadada del ser humano. Fue enviado al terrible frente de Verdún por el ejército francés para luchar en la Primera Guerra Mundial. Tras ello fue un declarado antimilitarista y pacifista, cuyos pensamientos dejó en escritos que le trajeron no pocos problemas, llegando a ser encarcelado dos veces durante la Segunda Guerra Mundial. Su interés por la ética humana y su relación con el medio guió parte de su obra literaria. En 1953, Jean Genoa escribe El hombre que plantaba árboles para un concurso de la revista estadounidense Reader's Digest, una maravillosa fábula ecológica. Con ella el autor quería transmitir una idea sencilla, su amor por los árboles y en particular por plantarlos, algo que ya hacía de niño junto a su padre. El relato se centra en un solitario y lacónico pastor de la Provenza, Elsie Abouffier, que tras perder a su esposa e hijo consagra su propia existencia a plantar árboles. Con su bastón planta 100 bellotas cada día de su vida, con la esperanza de que la región reviva con un frondoso bosque en lo que ahora es un páramo yermo. En la breve narración, Jean Genoa acompaña a su personaje a lo largo de 37 años, de 1910 a 1947. En este tiempo, Elsie Abouffier jamás dejó de plantar robles, hayas y abedules en su tierra provenzal. Del periodo en el que se desarrolla esta historia, donde las guerras asolan Europa frente a la generosidad con la tierra del solitario pastor, aún podemos sacar unas demoledoras conclusiones aún vigentes en nuestro tiempo. En 1987, el desaparecido ilustrador canadiense Frederick Buck adaptó el cuento de Jan Genoux para un cortometraje de animación con un estilo de trazos delicados en tonalidades suaves que contribuyeron a la sencillez y profundidad del relato. Esta parábola acerca de la relación entre el hombre y la naturaleza tendría en 1990 su propia música, creada por el Paul Winter Consort y narrada por el locutor estadounidense Robert Lurchema. Aunque Paul Winter quería contar además con una versión en castellano, algo que cristalizó en un encuentro con el productor José de la Fuente de la compañía madrileña Arpa Folk. Inicialmente se pensó en el actor Fernando Fernán Gómez para la narración del relato de Jan Genoux, pero finalmente se consideró idónea la voz de la periodista y locutora Lara López, de manera que el disco fue publicado por Sony Folk en 1993 con portada del ilustrador Frederick Buck. El músico y activista medioambiental Paul Winter se encuentra entre los galardonados con el Premio Global 500 de 1987 que Naciones Unidas otorga la excelencia en su programa para el medio ambiente. Con su música y sensibilidad por la tierra, también plantó árboles en las conciencias de todos quienes se han aproximado a su obra, llena de sonidos de la naturaleza en armonía con su delicado saxo soprano. Partiendo de los preceptos del jazz durante los años 60, Paul Winter fue incorporando a su música elementos de múltiples culturas del mundo, hasta que en 1980 funda Living Music, su propio sello discográfico. Junto a la música creada por Paul Winter y Paul Haley, la voz de la periodista Lara López narra la historia de Jan Genoux en el disco publicado en 1993. Actualmente, Lara López es una escritora con varias novelas publicadas. Fue directora de Radio 3 y desde hace años presenta Músicas Posibles en Radio Nacional de España. Aunque la recordamos por sus programas en Radio Nacional, en especial Diálogos 3 con el comentarista y locutor Ramón Trecet, por presentar espacios como La Mandrágora, los conciertos de Radio 3 o Música NA de Televisión Española en 1990. Sí, parece increíble, pero nuestra televisión pública en su primer canal, nada menos, dedicó aquellos años un espacio a las nuevas músicas. Música entre músicas es hoy un tanto especial. Vamos a escuchar íntegramente El hombre que plantaba árboles de Jan Genoux con la narración de Lara López y la música del Paul Winter Consort compuesta expresamente para este relato. El hombre que plantaba árboles. Para que el carácter de una persona nos revele cualidades verdaderamente excepcionales, necesitaremos la buena suerte de poder observar sus hechos durante muchos años. Si sus hechos carecen de egoísmo, si están orientados por una idea de generosidad sin par, si resulta indudable que no han buscado ninguna recompensa y si por añadidura han dejado en el mundo señales patentes, nos encontraremos sin temor a equivocarnos ante una personalidad inolvidable. Thank you.

Acabamos de escuchar El hombre que plantaba árboles, el alegato ecológico que el escritor Jean Genet escribió en 1953, con la música del Paul Winter Consort y la narración de Lara López, periodista, escritora y presentadora de radio y televisión. El espacio de hoy lo cierra la flautista californiana Radica Miller. Desde muy joven sintió que música y naturaleza estaban conectadas, como así muestra su discografía. Se inició en el canto coral y fue integrante del coro sinfónico de San Francisco. Radica Miller decidió emular la forma expresiva coral con su flauta, transcribiendo las partes soprano de partituras de música sacra, espirituales y obras corales para interpretar con la flauta. El canto de la flauta lo llamó ella. Radica Miller pasó años viviendo en el ashram de un conocido maestro de yoga en California y, por consejo suyo, comenzó a grabar música que hasta entonces solo interpretaba en sesiones de meditación. Within the Wind, Dentro del Viento, publicado por la propia Radica Miller y distribuido en cintas de cassette en 1986, cierra por hoy Música entre Músicas. Escuchamos la pieza que cierra el álbum El alma del mar. En 7 días, un nuevo vuelo por las músicas instrumentales y cosmopolitas en Música entre Músicas. Los lunes de 7 a 8 de la tarde y los martes, reemisión noctámbula desde la medianoche y hasta la 1 de la madrugada en Eco Leganés, la radio comunitaria de Leganés. Hasta entonces, salud. Thank you.